Amigos oyentes de Radio San Borja y Programa Opinión, tengan ustedes muy buenas tardes, como todos los martes, abocándonos al tema de salud. Como siempre, con la grata presencia del doctor Roberto Charapa. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia de Opinión. Esta tarde es una tarde muy feliz porque contamos con la presencia de un experto en genética, ginecólogo también, y sobre todo vamos a tomar sus temas de su especialidad con los comentarios acertados para que nos ilustre sobre su trabajo que hacer en el campo de la genética. Así es, quien les habla es el doctor Mario Ríos, y como usted bien mencionó, doctor Roberto Charapa, aquí tenemos el grato honor que nos brinda tener acá nuestro set al doctor Carlos Zavala Coca. Él proviene del Instituto de Reprogenética y es especialista en genética aplicada a la infertilidad. Doctor Zavala, tengo usted muy buenas tardes, bienvenido al programa. Gracias, muy buenas tardes por la amable invitación, y acá listos a responder a las preguntas suyas y los teleoyentes. Carlos, es un gusto tenerte esta tarde. ¿Quién no quiere tener un bebé sano? Esa es la idea. Pero al parecer las malformaciones congénitas que usualmente nosotros visualizamos, estaríamos en una etapa de diagnóstico mucho más precoz de lo que anteriormente se hacía. El doctor Carlos Zavala también es ginecólogo, y con él hemos compartido la preparación en cuanto a la especialidad en el Hospital San Bartolomé. Y a él le consta que anteriormente hacíamos apenas estudios iniciales de lo que era la amniocentesis, ¿no? Que era una fase muy inicial para tratar de detectar algunas células, pero que en general no teníamos mayor apoyo en cuanto a procedimientos de avances tecnológicos, y por lo tanto nos quedábamos un poco con la duda si había algo más que estudiar o que aprender. ¿Cómo va el avance de la genética en este campo, Carlos? Sí, Roberto. Esto en realidad, la genética ha avanzado muchísimo. Quizás sea la ciencia, la especialidad médica que más ha avanzado en el mundo. Entonces, la genética aplicada a la fertilidad y a la medicina fetal ha conducido a hacer diagnósticos muy precoces de anomalías o defectos en las criaturas. De tal forma que, por ejemplo, a la actualidad se puede hacer la biopsia, o sea, la separación de una célula cuando el embrión tiene 8 células o 3 días de vida. Se separa una célula y se hace unas pruebas de biología molecular, de tal forma de que se pueden diagnosticar una diversidad de anomalías cromosómicas, como el prototipo es el síndrome de Down, muy tempranamente, ¿no? Pero no solamente anomalías cromosómicas, sino anomalías por mutaciones génicas puntuales, anomalías enzimáticas y una serie de defectos que pueden estar afectando a las criaturas. Entonces, cuando ya se identifica que el embrión está sano por medio de este procedimiento que se llama el diagnóstico genético preimplantacional, recién se coloca dentro del útero de la mujer que está esperando un bebé. Asimismo, lo que tú decías, la ecografía genética, que es la ecografía que toda mujer se debe tomar en los 3 primeros meses de embarazo, ha revolucionado el diagnóstico prenatal, de tal forma que actualmente contamos con 5 o 6 marcadores o imágenes ecográficas, de tal forma que tempranamente podemos diagnosticar alguna anomalía o sospechar alguna anomalía, de tal forma de que podemos aconsejarle a los padres o a la madre de que se puede hacer una punción de la bolsa amniótica para hacer el estudio genético del embrión o del feto. Muy importante la acotación que hace el doctor. Doctor Zavala, una consulta, no sé si es una impresión muy subjetiva, pero tengo la sospecha que la incidencia, la frecuencia de malformaciones congénitas ha aumentado conforme ha avanzado los años. Sí, la respuesta es sí y no, en realidad. Sí, porque esto va de la mano con los cambios de estilo de vida. La mujer cada vez ha cambiado un estilo de vida en cuanto a posponer su embarazo, ¿no? Porque, digamos, antiguamente la mujer solamente se dedicaba a ser una ama de casa, actualmente tiene otras aspiraciones como por ejemplo estudiar o trabajar y ahora una vida más independiente. Entonces tienen una maternidad después de los 35 años en los cuales se produce un marcado aumento de algunas anomalías congénitas. de tal forma de que en la práctica diaria nosotros sí observamos un relativo aumento de esto. En el mundo se conoce que aproximadamente un 4 o 5% de las criaturas que nacen tendrían alguna anomalía o algún defecto congénito. Pero los que trabajamos en sitios de referencia, o sea, para una segunda opinión, este porcentaje no es un 4 o 5%, sino es lo doble, un 10 a 12% de criaturas que vienen con alguna anomalía. Carlos, es importante lo que está enfocando el diagnóstico preimplantacional. Básicamente, este diagnóstico obviamente se tiene que dirigir hacia qué pacientes de riesgo, quiénes son los que son candidatos, digamos, para que este examen sea realizado. Se hace un examen en general a todos los pacientes que son sometidos a prueba de fertilización, o es que hay un grupo que nosotros tenemos que indicar con mayor frecuencia. Esto es para que la audiencia entienda en quiénes se le solicita con mayor seguridad esto. Sí, esta prueba de biología molecular que se llama el diagnóstico genético preimplantacional es una parte, coadyuvante de un tratamiento de fertilización in vitro, o sea, un tratamiento ya de alta complejidad, ¿no? Entonces, ¿qué consiste en pocas palabras? En biopsiar, en separar una célula y hacerle una prueba de biología molecular para detectar una serie de anomalías. Pero ¿quiénes son las que deberían ser, en quiénes se debería indicar este procedimiento? Es en las pacientes en las cuales ha fracasado un tratamiento de fertilización in vitro previamente, o en las mujeres más de 35 años, o en las que tienen alguna anomalía congénita en la familia. Por ejemplo, hay un tipo de retardo mental ligado al cromosoma X, en los cuales todas las criaturas tienen productos de los hijos de esa pareja, todos van a tener esa anomalía, todos van a tener ese defecto. La hemofilia también es otra anomalía o otro defecto en los cuales amerita hacerse el diagnóstico genético preimplantacional. Entonces, casos puntuales en los cuales el diagnóstico genético preimplantacional se hace, pero para remarcarte, Roberto, que es parte de un tratamiento complejo de un tratamiento de fertilidad asistida. Doctor Zavala, ¿cuándo hablamos de un fracaso en la fertilización in vitro? Bueno, el fracaso se puede deber a diversos aspectos, ¿no? En primer lugar, algunas veces no se forma ni siquiera el embrión, o sea, no hay embrión que colocar dentro del útero de la mujer, no hay embrión que transferir. Algunas veces eso está relacionado generalmente a la edad de la mujer, y conforme avanza la edad de la mujer, los ovarios, digamos, que producen cada vez menor cantidad de óvulos, y entonces esta célula que es el gameto femenino no es de buena calidad y no se produce la fecundación. Otras veces se produce la fecundación, hay embrioncitos que colocar, que transferir dentro del útero, pero estos no logran, digamos, implantarse dentro del útero de la mujer y tampoco se produce un embarazo. Pero mírate lo más dramático que puede hacer un profesional relacionado a esto, a esta especialidad, es que algunas veces, afortunadamente, la mujer embaraza, pero luego de un mes y medio, dos meses, esa gestación no evoluciona favorablemente y se pierde la criatura. Entonces, nosotros nos vemos obligados a terminar ese embarazo porque el producto ya no va más, se ha muerto dentro del útero de la mujer, y no cumple el objetivo final, que es de los tratamientos de fertilidad, que es llevar un bebé a casa. Claro. Carlos, otra pregunta. ¿Cómo va el avance de la genética en cuanto al factor masculino? Por ejemplo, el esperma, que también debe tener bastantes componentes de fallas genéticas, que obviamente es un componente en los pacientes de reproducción humana. ¿Cómo va el estudio en cuanto a la calidad espermática? Sí, ha avanzado muchísimo también, así como se hace el diagnóstico del factor femenino. El factor masculino ocupa más o menos el 40% de los casos de las parejas infértiles. Entonces, desde hace algún tiempo ya se hace una prueba de biología molecular que se llama FISH en cabeza de espermatozoides. FISH es como las siglas en inglés de pescado, pero significa hibridación in situ con fluorescencia, que es una prueba de biología molecular que permite detectar una serie de anomalías, determinar el sexo en el cromosoma que va a ser utilizado en el tratamiento de fertilidad. O sea, uno es el phishing, que a veces es espermatozoides. También se hace un test que es muy complementario, una prueba que es complementaria al espermatograma convencional. Esta prueba complementaria es el test de fragmentación de ADN. Entonces, este test de fragmentación de ADN es una prueba computarizada, porque algunas veces el biólogo está observando que el espermatozoide tiene una cabeza, un cuello, una cola, o sea, está aparentemente normal, pero no ve el ADN, el ácido desoxirribonucleico. En el último congreso que ha habido en el Perú de infertilidad, no solamente se está estudiando estos dos primeros aspectos que le estoy diciendo, sino otros aspectos moleculares como ya un poco más complejos, digamos, dedicados a la parte ya del especialista, que es el test de las caspasas, una serie de pruebas moleculares que están revolucionando la investigación en el aspecto masculino. Doctor, si nos permite, tenemos que ir a una pausa y volvemos en el siguiente bloque.